¿Qué? ¿Qué dijo? Sale como sale. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aficción. Estamos en Radio JGM 104.5 y nos pueden descargar desde podcaster.cl. Estamos en Facebook, en Twitter, nos pueden seguir en arroba aficción. Así que eso, estoy con mi compañero José Manuel Bustamante. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás tú? Muy bien, también. Empecemos al tiro nomás con los próximos estrenos en la sección de cine. El próximo 22 de abril... se estrena Los hombres que no maven a las mujeres. El Caza Recompensas también se estrena el jueves 22 de abril. Y, bueno, ya lo habían anunciado en un capítulo anterior, Iron Man se estrena el 29 de mayo. 29 de mayo. Así es. Sí, 29 de mayo. El Libro de los Secretos, The Book of Eli, se estrena el 6 de mayo. Alicia en el País de las Maravillas se estrena el 13 de mayo. Y Querido John se estrena el 20 de mayo. Excelente, entonces esas son las películas que se vienen para este mes. Antes de seguir con las siguientes noticias, con las siguientes informaciones, quiero recordarles que el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado al final del capítulo, así que estén muy atentos porque va a conversar con nosotros Daniel Guajardo, escritor de la novela Psique. Además vamos a anunciar un concurso y se vienen varias sorpresas en el transcurso de este capítulo. Resulta que el Rapa Nui Film Fest del año 2010 ya tiene ganadores. En la sala de cine, que la producción del Rapa Nui Film Fest montó en el Salón del Liceo Lorenzo Baeza Vega, que está emplazado en el corazón del principal poblado local, Angarroa, a las 7 de la tarde del 19 de abril comenzó esta ceremonia de premiación del primer festival de cine de Rapa Nui. El reconocimiento mayor se lo llevó El Secreto de sus Ojos, cinta que conocemos por ser la ganadora mejor película extranjera en los pasados Oscar, dirigida por Juan José Campanella. Este filme consiguió la mayoría de los votos entre el trío de jurados, que hay que mencionarlo, está compuesto por la actriz Cristina Peña y Lillo, el productor de cine Juan de Dios Larraín y la directora del colegio donde se desarrolló este evento, Jacqueline Rapu. Bueno, eso no es todo, la película argentina también se llevó el premio a mejor actor por la notable actuación de Ricardo Darín en El Secreto de sus Ojos, interpretando al personaje principal, Benjamín Espósito. Luego de eso vino el momento del homenaje al mejor cineasta, Alejandro Fernández, ganador del premio Taonga al mejor director. Para el mejor guión llamaron al director y guionista de Rabia, Sebastián Cordero, a subir al escenario para recibir su galardón. Y la mejor película en la categoría Premio del Público fue la que eligió la gente de Rapa Nui, la cubana El Cuerno de la Abundancia. En representación del filme subió al escenario la legendaria actriz Mirta Ibarra, la misma que protagonizó Fresa y Chocolate. El premio a la categoría de Mejor Actriz se lo llevó la talentosa Manuela Martelli. En su nombre subió al escenario el director de Navidad, Sebastián Lelio. Oye, yo quiero hacer una corrección. Me equivoqué en la fecha de estreno de Iron Man 2. Ah, por favor, no me fijé. Sí, no, es verdad. Tengo que decirlo. Iron Man 2, dirigida por Jon Favreau y protagonizada por... Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., gracias. Se estrena el 29 de abril, no el 29 de mayo, como acabo de decir. Y ya lo habíamos confirmado en un capítulo anterior, así que fue un carril mío, disculpen. Está bien. Oye, tenemos la nueva información de la nueva película de Matías Fisse, director de En la cama y Lo bueno de llorar. La vida de los peces está fijada la fecha de estreno para el 3 de junio. La nueva cinta de Matías Fisse tiene a Blanca Levin y Santiago Cabrera como protagonistas. Matías Fisse tiene confirmada la fecha de estreno de su nueva película y está protagonizada por estos dos actores, que Blanca Levin ya actuó con él, ya participó en La Cama. Participó con él en La Cama, mira, interesante. No, en la película. Exclusiva. En la película de 2005, En La Cama. Y... bueno, Santiago Cabrera es conocido por su participación en Héroes, la serie estadounidense, que él actuó como un pintor. Ah, claro, como pintor que tenía poderes y que, claro, y que podía ver el futuro a través de sus pinturas. Así es. Vice en La vida de los peces cuenta la historia del reencuentro entre Beatriz, Blanca Levin, y Andrés, Santiago Cabrera, en una noche durante una fiesta en una casa del barrio Alto Capitalino. En la cinta destaca el aporte de la directora de fotografía uruguaya Bárbara Álvarez, la responsable de las imágenes de Whisky 2004, y el guión escrito por Julio Rojas, un habitual del director Matías Vice, que también escribió En la cama. Ah, excelente. Así que el 3 de junio se estrena la nueva película de Matías Vice, La vida de los peces, con Blanca Levin y Santiago Cabrera. O sea, quiero hacer una recomendación en esta oportunidad a una productora independiente de proyectos audiovisuales llamada Huérfano Producciones. En el sitio www.huérfanoproducciones.blogspot.com podrán encontrar creaciones muy interesantes, fruto del trabajo de y ardua colaboración no solo del equipo que integra esta productora, sino que se pueden apreciar además obras de autores anónimos y artistas emergentes que han encontrado en Huérfano Producciones un espacio amigable y abierto a difundir la creatividad de la gente talentosa que hay en nuestro país. Para quienes aún no les hace mucho eco esta agrupación, probablemente recordarán, bueno, lo que estamos escuchando en este minuto es el tráiler de una de las producciones que esporádicamente ellos suben, que se llama El Crítico Histérico. Bueno, yo soy muy fanático del Crítico Histérico, tengo que decirlo. Rescato este clip en que John Miranda hace una suerte de monólogo frente a la cámara y va destrozando las películas que, en su pésima calidad, llevan a la histeria máxima de este crítico. Escuchemos un minuto este momento de la crítica. Se le quedó el único elemento que trajo a la casa. ¿No les parece brillante eso? A ver, la película que él está destrozando en este minuto es Normal con Alas. ¿No tiene ninguna participación en la película? Bueno, y como mencionaba recién, para quienes no les hace mucho eco esta agrupación, probablemente van a recordar un video que hace varias semanas se hizo muy popular. Las 12 cosas que odio del logo de gobierno, en el cual, de un modo muy didáctico, el autor John Miranda entrega 12 razones. Ahí está. Las 12 cosas que odio del logo. 12 razones musicalizadas de por qué él odia el nuevo logo de gobierno. Bueno, ahí tenemos la segunda razón. Las letras al peo y que yo podría ser uno mejor. Notable, esta canción fue reproducida además en las páginas de Difamadores y de The Clinic. Es como para dimensionar un poco el alcance y la buena recepción que han tenido los amigos de Huérfano Producciones. Así que los invito a visitar esta página. Están subiendo, apenas tienen una cámara en la mano, están subiendo nuevo material y de la calidad que están escuchando ahora. Muy contestatarios son ellos también. Sí, sí, es verdad. Entonces nos vamos ahora con la primera pausa musical. Esto ha sido la sección Cine en Radio Juan Gómez Millas, programa Aficción 104.5. Los dejamos con Further on the Up Road. No, perdón, los dejamos con Beyond the Sea de Robbie Williams. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and yeah, never again I'll go sailing. down, my heart will lead me there soon. Oh, we'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea. Yeah, never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu. Primera pausa musical, eso era Beyond the Sea con Robbie Williams, parte del soundtrack de Buscando a Nemo, la película animada de Pixar. Gran película. Gran película. Estamos haciendo Afición en Radio JGM 104.5. Nos pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl y nos pueden descargar desde podcaster.cl. Recuerden que en unos minutos más vamos a estar entrevistando a Daniel Guajardo. Daniel Guajardo. Estoy aquí con José Manuel Bustamante, yo soy Carlos Anduesa y vamos a seguir con la sección de series de televisión. Vamos a empezar con una serie de televisión, con una noticia de una serie de televisión estadounidense, 24. ¿Qué pasa con 24? ¿Está lista la película de 24? ¿Está en planes de hacerse? Es ahí la gran duda. Es ahí la gran duda. Hace algunos días, Kiefer Sutherland, el protagonista de 24, sorprendió a todos los fanáticos anunciando que se está trabajando en el guión para adaptarla al cine. Para entender lo avanzado que está, Sutherland anunció que el escritor Billy Ray, escritor de State of Play, completó el primer borrador del guión hace algunas semanas y que será revisado en los próximos días. Aunque no se conocen muchos detalles sobre la película, salvo que seguramente tendrá lugar en distintos puntos de Europa, el actor sí confirmó que la idea es comprimir las 24 horas en una película de 2 horas. Finalmente tenemos que lamentar que todavía no hay una fecha de inicio para la producción de la película, pero sí el guión, pero si el guión está listo, no debería pasar muchos meses antes de tener novedades. Así que vamos a estar siguiendo esa noticia y vamos a darle los detalles sobre la película de 24 próxima a estrenarse. Claro, los pormenores sobre qué estrategia van a utilizar para comprimir 24 horas en 2 horas. Claro. No es menor. Pasando a una noticia más nacional, una noticia nacional, la serie de los 80 es la gran apuesta de TVN para el extranjero. La serie de los 80 es la gran apuesta de TVN para el extranjero, así de extraño. El progreso... Extraño, porque claro, los 80 es de Canal 13. Es de Canal 13. En primera ¿por instancia... ¿Por qué, José? Bueno, te explico, amigo Carlos Andresa. El programa de Canal 13 fue adquirido por la red pública para ser emitida a través de la señal internacional, TV Chile, que además acaba de renovar su imagen. Es que la red internacional de TVN compra durante cada año el mejor material de la televisión chilena para posteriormente emitirlo en su pantalla extranjera. Así, los 80 entiendo. Es su principal apuesta para este año 2010. Muy bien, gran apuesta en realidad. Una tremenda apuesta. Y cuentan en la red estatal, de hecho, que quieren mostrar al mundo lo mejor de nuestra televisión. Además agregan que creen que es un buen producto para ser exhibido afuera, al igual que Héroes, destacando ellos el otro gran proyecto bicentenario de Canal 13, la serie Héroes. Porque tras el éxito en Chile de la historia de la familia Herrera, protagonizada por los actores Tamara Costa, Daniel Muñoz, Loreto Aravena, Tomás Verdejo y Lucas Escobar, y cuyos costos de producción alcanzan los 500 millones, la televisora decidió incluirla en su parrilla de exportación para ampliar la audiencia de TV Chile, que celebra 21 años al aire. Entre los espacios juveniles, el canal adquirió la miniserie Bacán, de Mega, que narra las anécdotas de un grupo de amigos que viven en un mismo condominio y que, además, son compañeros de colegio. Y como producto propio, la estación se la jugó, optó por su propio suceso, la teleserie nocturna ¿Dónde está Elisa?, que actualmente se emite en Uruguay y República Dominicana y cuyos guiones fueron vendidos a la cadena Telemundo. Según adelantan en TVN, la telenovela estará subtitulada al inglés. Así que, entre otros, tenemos Los 80, Héroes, Bacán y ¿Dónde está Elisa?, emitiéndose en la señal internacional de TVN. Es que eso es la selección de lo mejorcito que hubo el 2009, por lo menos en nuestra pantalla. Bacán. No sé. De acuerdo a la señal estatal. Bueno, Los 80 es una muy buena noticia. La siguiente noticia en serie de televisión. Productores de Lost preparan evento benéfico con penúltimo capítulo de la serie. La cadena ABC cuenta los días para que se estrene los últimos capítulos de Lost. El 27 de mayo se estrena el último capítulo de la serie. Y se está organizando un evento cerrado en el que los asistentes podrán ver con 5 días de anticipación el penúltimo capítulo, según informa la revista Variety. Uno de los productores ejecutivos, Carlton Cuse, deslizó a través de mensajes en Twitter que un evento llamado Lost Live The Final Celebration se llevará a cabo en el Royce Hall de la UCLA el 13 de mayo. La presentación de este evento, en la presentación del evento contarían con la participación de Michael Giacchino, que es el compositor de la banda sonora de Lost y que ya hemos escuchado aquí como parte de soundtrack de, claro, acá en Aficción. Michael Giacchino. Y bueno, los asistentes se les pidió que, bueno, van a estar los actores, van a haber productores, parte del elenco también, y se les pidió que por favor esto fuera confidencial y que no filtraran nada a través de sus celulares, vía Twitter o vía Facebook. Así que eso, Lost prepara un evento benéfico para la presentación de su penúltimo capítulo. Así que prepárense también para el último capítulo, que se viene el 27 de mayo. Excelente, cada vez queda menos. Como Aficción trabaja para usted, y como se acercan las vacaciones de invierno para el hemisferio sur y el verano para el hemisferio norte, le vamos a entregar la programación de dos de las más importantes cadenas de televisión para este periodo. Las cadenas ABC y Fox decidieron adelantarse unas semanas a la llegada del verano norteamericano al presentar su programación para los meses de más calor en el hemisferio norte. Ambos canales han decidido intentar repetir el formato de las cadenas de cable y presentar algunas nuevas series durante este periodo de pocos espectadores, presentando una gran cantidad de series junto a los realities tradicionales. Entonces tenemos que en ABC el domingo 20 de junio se va a estrenar The Gates, y entre las 10 y las 11 de la noche se va a estrenar Scoundrels. Además, el jueves 24 de junio, entre las 9 y las 10 de la noche, van a estrenar Rookie Blue, y entre las 10 y las 11, Boston Med. Además, tenemos la programación de Fox para el verano 2010, que ellos intentan mantener su gran momento después de la temporada oficial, que fue el invierno, para los que vivimos en el hemisferio sur. Y tenemos que entonces los lunes, entre las 8 y las 9, vamos a tener capítulos de Lie to Me; entre las 9 y las 10, capítulos nuevos de The Good Guys. Entre las 8 y las 9 del martes vamos a tener So You Think You Can Dance, y vamos a tener Glee también. El día miércoles vamos a tener nuevos episodios de Glee y nuevos episodios de So You Think You Can Dance. El día jueves vamos a tener capítulos de estrenos de Hell's Kitchen. El día viernes vamos a tener capítulos de estrenos de Past Life. Y el día domingo vamos a tener capítulos de estrenos de Animation, Domination y Sons of Taxi. Y siguiendo con eso, la Fox también ha anunciado las fechas exactas de los finales de temporada 2010 para sus series. Pocos días después de conocer las fechas de los finales de las series de la NBC, la cadena Fox decidió seguir sus pasos. Como era de esperar, la amplia mayoría de la programación de Fox llegará a su final durante el mes de mayo, como ya es costumbre. Aunque hay algunas series como Glee que se tomaron vacaciones muy largas, muy extensas, por lo que terminarán un poco después. Las fechas de término son: la serie Human Target termina el miércoles 5 de mayo. Till Death termina el domingo 9 de mayo. House termina el lunes 17 de mayo. Bones y Fringe terminan el jueves 20 de mayo. Los Simpson, The Cleveland Show y Family Guy terminan el domingo 23 de mayo. Y la serie 24, que llega a su desenlace con un final de 2 horas, termina el lunes 24 de mayo. Y bueno, Glee, que es como una excepción a la regla, porque su primera temporada tuvo un extenso break, llega a su fin el martes 8 de junio. Perfecto, entonces ya están enterados, saben las series que se vienen ahora para vacaciones de invierno y saben también los finales de temporadas. Esto ha sido la sección series de televisión junto a mi compañero Carlos Andueza. Estamos en Aficción, Radio Juan Gómez Milla 104.5, y lo dejamos con la canción una canción de School of Rock de la película homónima, interpretada por Jack Black. Estamos en Radio Juan Gómez Milla, volvemos. But y'all be rockin' when I'm done. firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Estamos de vuelta en Aficción, en la sección de literatura. Eso era parte del soundtrack de School of Rock, lo que escuchábamos, interpretado por Jack Black. Vamos ahora a la sección de literatura, pero recuerden que en unos minutos más tenemos una entrevista con Daniel Guajardo, coautor con Sergio Mira de Psique. Queda poquito. Sí. Entonces, información exclusiva a la cual ha accedido a Ficción, ojo. Zombie, de Mike Wilson, el argentino residente en nuestro país, escritor de ciencia ficción, conocido por ser el escritor de El Púgil, su primera novela que fue publicada el año 2008, ha estado preparando durante mucho tiempo esta novela, Zombie, y va a ser lanzada, ya es definitivo, el día 6 de mayo. Esto lo confirmó el programa Ficción de Radio Juan Gómez Millas, que la fecha de lanzamiento de la segunda novela va a ser para esta primera semana de mayo, y no tenemos aún, no está definido aún el lugar del lanzamiento, el horario del lanzamiento, pero por lo menos ya sabemos quiénes la están esperando, que el día 6 de mayo entonces Mike Wilson lanza su segunda novela, Zombie. Vamos a estar informando dónde por supuesto, y a qué hora. Y vamos a estar también reporteando. Se lanza la novela de Mike Wilson. Reporteando el evento, claro. Muy bien. Ahora tenemos informaciones sobre Alicia en el País de las Maravillas, este cuento de Lewis Carroll, pero en otro formato, en el formato de la novela gráfica. Brian Talbot cuenta en las viñetas Alice en Sunderland, o sea, una especie de Alicia en el País del Sol, Sunderland, claro. Una historia de varias capas en la que la relación de Lewis Carroll y Alicia Liddell se entrecruzan con leyendas e historias de Sunderland, el pueblo inglés en el que el escritor veraneaba y que inspiró a Alicia en el País de las Maravillas. Mira. La publicación en español de esta novela gráfica, editada por Mondadori, coincide con el estreno en España de la película de Tim Burton sobre la obra de Carroll, si bien el cómic de Talbot apareció en inglés en 2007. Alice in Sunderland es visualmente una mezcla compleja de los mejores estilos del dibujante, por lo que vamos del blanco y negro y los esbozos hechos a lápiz, a la acuarela, al collage, a las ilustraciones digitales o la línea trabajada y a color. O sea, una mezcla ahí de muchos estilos. Sobre la película, le preguntaron a Brian Talbot sobre la película de Tim Burton. El dibujante británico afirma que la disfrutó en el cine, especialmente los efectos especiales en 3D, aunque aclara que no se trata de una adaptación del cuento, sino de una secuela, con una Alicia que ya ha crecido y que vuelve al País de las Maravillas. Muy así bien. Que eso en el mundo del cómic. Y hay que estar atento también a que esta película de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, está también pronta a estrenarse en las pantallas de la cartelera nacional. Una nueva entrega de Dune, esta conocidísima saga de ciencia ficción, llega para ampliar este universo. Es posible que a muchos lectores jóvenes el nombre de Frank Herbert no les diga mucho, pero decir que es autor de Dune es otra cosa, porque su sola mención debería por lo menos remitir al instante a una de las sagas más importantes y extensas de la literatura de ciencia ficción mundial. Desde sus orígenes, el universo de Dune ha vivido una verdadera expansión, probablemente mucho más allá de lo que Frank Herbert tenía planeado. Y un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en este minuto. El lanzamiento de Dune, la batalla de Corrin, una novela que le pueden comprar por 5.000 pesos y buscarla en Editorial de Bolsillo. Paso un dato. Escrito por Brian Herbert, que es el hijo de Frank y Kevin Anderson. ¿Cómo se ve esto? Esta nueva entrega se sumerge en el periodo más brutal de la guerra entre los seres humanos y las máquinas, en que por primera vez las máquinas enfrentan una posible derrota. Y resulta que, tras la muerte del escritor original, Frank Herbert, el abogado que se ocupaba de sus asuntos le entregó a Brian, su hijo, un sobre que contenía una llave. Era de una caja de seguridad de un banco, y cuando su hijo la abrió, encontró ejemplares en formato de bolsillo de los 6 libros originales, todos subrayados y con anotaciones al margen. Pero eso no era todo. La caja de seguridad también guardaba una serie de apuntes para un supuesto 7º libro. Entonces fue a partir de ese momento en que esta dupla, el abogado más el hijo, el heredero de Herbert, ha sabido ampliar el universo delineado por Frank Herbert, llevando sus nuevas novelas más allá y más lejos. Frank Herbert y Kevin Anderson hace tiempo que demostraron que son dignos herederos de la saga original, y mientras en Chile recién llega a las librerías locales esta nueva entrega, en Estados Unidos ya llevan algunos años trabajando en una tetralogía inserta dentro de la saga original. Así que los seguidores de Frank Herbert, de la saga de ciencia ficción Dune, ya saben que tenemos una nueva entrega. Oye, siguiendo con noticias sobre clásicos de la literatura adaptados a los cómics, tenemos una noticia sobre El Principito. El Principito, este clásico del francés Antoine de Saint-Exupéry, se adapta al cómic. La primera adaptación al cómic de este clásico de la literatura mundial la realizó el francés John Sfar y acaba de ser publicada en español por la editorial Salamandra de Barcelona. Conserva la poesía y la magia de la obra original, aunque tiene secuencias en las viñetas que tienen una forma distinta de narrar el tiempo, según lo explica Juan Milá, editor de Salamandra, y que es como la principal novedad sobre esta adaptación de El Principito. Oye, y curiosamente, desafortunadamente, siempre decantamos en el tema Crepúsculo. La noticia que voy a dar a continuación se relaciona con que en el top 10 de quejas por inapropiadas está esta novela, Crepúsculo. El sexo explícito y su punto de vista sobre la religión han condenado a la saga literaria Crepúsculo a estar en el listado de los libros que recibe más quejas. La Asociación de Bibliotecas Americanas, ALA, publica todos los años un listado con los libros que reciben más solicitudes en bibliotecas y escuelas para que sean retirados o para que se limite su acceso a los más jóvenes, de frentón. En el ranking correspondiente al año 2009, se ha incorporado como novedad el fenómeno mediático del año, Crepúsculo. Y eso que la primera novela de la saga, escrita por Stephanie Meyer, se publicó el año 2005. Con un total de 4 libros en el mercado, parece que es la repercusión de las películas protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart lo que ha desatado las quejas de personas que consideran que estas novelas no son adecuadas para los niños ni los preadolescentes. Bueno, este listado publicado cada año refleja lo que sucede en las bibliotecas y colegios de todo Estados Unidos, aunque admite que las quejas que se formalicen probablemente solo representan el 25% de las quejas reales. No sé, eso yo creo que responde más que nada a la sociedad conservadora de Estados Unidos. Y no creo que sea como más como por atacar a Crepúsculo o qué sé yo. Claro. No sé. Es extraño eso. Pero bueno. En fin, es un hecho. Ahora nos vamos a la tercera pausa musical. Así es. Con Portiched. La canción es All Mine. Y que recibirá esta canción a la siguiente sección, que es la entrevista a Daniel Guajardo, escritor y coautor con Sergio Mira de Psique. Así es, esta es una canción seleccionada por él mismo, así que lo dejamos con All Mine de Portiched. Volvemos. Estamos de regreso entonces en el segundo, en el último bloque de Aficción en Radio Juan Gómez Milla 104.5. Nos encontramos con el invitado que veníamos anunciando a lo largo del programa, periodista, licenciado en comunicación social, con especialización en internet. Entre sus premios se cuenta el segundo lugar en Pulsar del 2003, con una mención honrosa en el primer concurso de literatura Andrés Bello 2001. Entre sus publicaciones en papel se encuentra el concurso de literatura Andrés Bello 2001, Pulsares 2003, Poliedro 3, publicaciones en la red, Heridiano, Fobos, Taucero, Calabozo del Androide y en revista NM. Es además profesor en la Universidad Andrés Bello desde el año 2004 y director del diario del agro.cl. Y han catalogado en Fabricante de Sueños el año 2009 y por supuesto coautor de la novela que nos convoca el día de hoy, la novela Psique. Coautor con Sergio Mira. Sergio Mira. Y Carmen Alemán, no se les olvide. Ah, Carmen Alemán, por supuesto. Con ustedes, Daniel Guajardo. Muy buenas tardes, o buenos días, de lo mismo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muchas gracias por venir a Ficción, por esta entrevista. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Sí, bueno, lo que más, bueno, partir explicándole a la audiencia un poco, a grandes rasgos, el argumento de esta novela. De Psique. Para acercar a nuestra audiencia a esta historia. Y mira, Psique es una novela que trata de una chica que despierta un día a un Santiago que está devastado, una hecatombe que duró 8 horas, es la locura, y al despertar se da cuenta que, entre otras cosas, ella no tiene memoria, tiene una memoria muy fragmentada, ¿no? Hay cosas que le vienen de repente a la memoria, y que la ciudad está enloquecida, y que ella, a su vez, tiene algo raro en sí, algo muy extraño. Ella siente olores, huele colores, ¿cachai? Saborea el sonido, tiene un problema de sinestesia bien, bien complejo. Y en su búsqueda de la identidad se encuentra con una ex amiga, que en realidad era como una ex amante, que se llama Paula. Y juntas buscando la identidad de Silvia, recorren Santiago y, entre otras cosas, bueno, pasan muchas cosas de entre medio, tiene que ver con la ciencia ficción directamente, porque en Santiago hay muchas actividades paranormales, hay superhéroes y supervillanos que están luchando constantemente y que siguen destruyendo la ciudad. Hay un Blackwater, que es una empresa estadounidense de seguridad, tiene Santiago incomodado, por decirlo de alguna manera, por 5 años para la reconstrucción, pero en realidad su objetivo dentro de la novela es otro, y están cazando a estos paranormales. Y Silvia vendría siendo un paranormal, pero no lo es, pero eso está en la novela, tendrían que leerla para saber que cuál es el problema que tiene Silvia. Y entre otras cosas, ella, podríamos decirlo que es una especie de monstruo. A pesar de su belleza y de su juventud, es un monstruo. Y la historia gira en torno a eso, luego de muchas cosas que pasan muy interesantes, que no lo puede decir, y harto sexo implícito. Wow. Hay mucho sexo en la novela, por favor, leanla. Van a quedar en el techo. Una buena forma de venderlo. No necesariamente, lo que pasa es que está ahí. Los seres humanos, entre otras cosas, tienen mucho sexo. Entonces, como esta era una historia acerca de personas en realidad y que se aman, ¿cómo no van a tener sexo? Entonces, bueno, y viajan a Valparaíso. Y en Valparaíso está la locura, porque ya que Santiago quedó destruido, todo el organismo estatal se fue a Valparaíso, mucha gente se fue a Valparaíso a exigir en el fondo que los ayuden, y Santiago está vacío, casi vacío, porque todavía queda gente aquí, gente que se niega a marchar cada vez que hay algún desastre. Y la historia gira como en torno a esa temática. A lo mejor ya la dije muy fome, pero en el fondo es una historia de ciencia ficción, es una historia de amor y una historia de superación y de encontrar aquella humanidad perdida que está en todos nosotros. Muy bien. Daniel, Psique fue lanzada en febrero de este año, mediados de febrero, más o menos. Por ahí, sí. En La Serena. Sí, así es. En el marco de la Feria del Libro en La Serena. Exacto. Y bueno, a finales de febrero ocurre un terremoto, lamentablemente, acá en Chile. ¿Qué pasa con los autores? ¿Qué pasa con...? Bueno, La Nación, el diario La Nación dijo que fue la novela que predijo el terremoto. Es que lo vaticinó, de hecho, claro. Dice la portada. No, lo que pasó ahí es que en realidad Chile es un país de terremotos. es un país donde hay aluviones, estallan volcanes, y en general, si nosotros escribíamos una novela acerca de un cataclismo grande, podía ser ahora como podía ser dentro de 1000 años, o sea, no era algo que estaba pensado prediciendo algo que podía ocurrir pronto. No era nuestra función, no era nuestro objetivo predecir algo que iba a ocurrir. Y se dio la casualidad que ocurrió el terremoto y que muchas cosas en la novela que coinciden con lo que realmente estaba pasando. Por ejemplo, bueno, yo mi experiencia con el terremoto, aparte de la 85, es nula. Yo estaba muy chico, así que no recuerdo mucho lo que pasó en esa época. Pero la experiencia del terremoto y del cataclismo y la catombe que se relata en Psique, por lo menos yo la basé principalmente en lo que ocurrió después del el huracán Katrina en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Donde ocurrían saqueos, había destrucción, había gente con problemas, gente atrapada, gente que había que rescatar. Entonces, todo eso yo lo metí dentro de mi juguera mental y lo saqué dentro de esta novela, como una de las consecuencias del terremoto. Pero no tenías cómo saber qué iba a ocurrir también aquí en nuestro país. No, nadie, nunca, jamás. No, por supuesto. Nadie puede. Fue una lamentable coincidencia. Pasemos al tema de la autoría, que nos interesa bastante. Un tema bastante complejo, bastante anecdótico, por claro. Decirlo así, por decirlo menos. Tú escribiste Psique. Junto con Sergio. Junto con Sergio, mira. Pero en realidad la autora original presentada al público es Carolina Lehmann. Así es. ¿Quién es Carolina Lehmann? Carolina Lehmann es una chica que actualmente vive en Arica, que estudia psicología y que es un personaje del libro. O sea, si tú la buscas en el mundo real no existe. Pero ella, a través de nuestra propia imaginación del libro y del hecho de ponerle nombre y ponerle rostro en el libro, cobró vida. De hecho, tiene voz propia. Tú, cuando ves las entrevistas que hay en internet a Carolina, ella habla, ella te responde, ella y se enoja. Y en el fondo, ella tiene voz. Y tú le preguntas algo a Carolina, Carolina te responde. Independiente de ustedes. Independiente de nosotros, o sea. Está viva. Está viva. Queríamos pedirte, como ya es una constante aquí en la ficción, que nos recomiendes una novela, una serie de televisión y una película a nuestra audiencia. Vamos armando así un dossier con los gustos de nuestros invitados. Sí. Mira, de libro te puedo recomendar A Ojos Cerrados, Identidad Suspendida, de Sergio Amira, por supuesto. Bien. Y Te Llamarás con Aleph, de Armando Roselot, que se lanzó en noviembre pasado en la Feria del Libro. Película, sabes que yo les decía hace un rato antes de que empezáramos a grabar que en realidad las he visto casi todas, principalmente fantasía y ciencia ficción. Y no hay ninguna que me haya volado la cabeza últimamente, así que en los últimos años, de hecho. Así que puedo recomendar también A Ojos Cerrados, Generación Perdida, que es un poco viejita, pero que me encanta, la puedo ver mil veces y nunca me aburro. Y como serie te tengo dos, de hecho una que se llama Doctor Who, que se retomó, la BBC la retomó el año 2005 y que ha tenido un éxito arrollador en Inglaterra y ahora en Estados Unidos, pero que aquí en Chile no se está viendo. Hubo un tiempo que en el People and Arts la dieron y no sé qué habrá pasado con eso. Los que puedan verla, por favor, que la pueden encontrar en internet, en stream, está online. Y otra serie que me gusta harto, que no tiene muchos fans en realidad, es Fringe, que vendría siendo como lo que dejó la ola después de los Archivos Secretos X, sí. Pero con otra temática, otra onda. A mí me gusta, hay gente que no le gusta para nada, pero sí, la recomiendo. A mí también me gusta, la recomiendo. Me sumo una recomendación. Daniel, para que la gente sepa dónde se puede encontrar Psique, recomiéndanos tú dónde la podemos comprar. En la librería Antártica, se puede comprar online y se puede comprar en alguna de las tiendas. Me parece que también en la TXT, creo que en la que leo. Y donde lo encuentran seguro y además es con envío a todo Chile sin costo extra, es en Mítica Ediciones, mítica.cl, mítica.cl. Sí. Mítica.cl, ustedes la encuentran ahí y la pueden comprar y le llega a la casita sin moverse a su escritorio. Muy bien, entonces Mítica Ediciones, la novela Psique, a precio de editorial. A precio de editorial. Pero agradecerte enormemente que hayas estado compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes. Los dejamos invitados a unas últimas palabras para que la gente se enganche aún más con esta novela Psique. ¿Por qué deberían leer Psique? porque sí que es una novela que es completa, es una novela que habla acerca del amor, del descubrimiento, y como les decía hace un rato, tiene sexo, tiene amor, tiene aventura, tiene ciencia ficción, tiene superhéroes con poderes, tiene la locura máxima. Listo, muchas gracias Daniel. Gracias a ustedes por invitarme. Por la entrevista. ¿Y continuamos con la ficción? Así es, continuamos con la ficción, nos vamos a una pausa musical y volvemos con panoramas para este mes. Muy bien. Chao. Muchas gracias. En la sección panoramas acabamos de tener entonces una entrevista. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado Daniel Guajardo, pero ahora nos vamos con los panoramas que se vienen para este mes, todos centrados, la verdad, en un evento realmente realmente importante y que tienen que asistir. Este viernes se realiza el Día Mundial del Libro, este viernes 23 de abril, y ya se están preparando los festejos. ¿Cuál fue el último libro que leyó? Quizás esa es la pregunta que usted se haga este viernes, fecha en la que se celebra el Día Internacional del Libro y la Lectura. Las actividades sobran y los honorables en su aniversario son nada menos que Miguel de Cervantes y Shakespeare. En la Plaza de Armas de Santiago, ese día se inicia la tradicional Feria del Libro de la Plaza de Armas. Y no solo eso, porque este día va a estar plagado de actividades a lo largo de Chile. Y tenemos además que la maratón Cuento y Lectura y la muestra de agrupaciones literarias se va a dar el jueves de 11 a 19 horas en Plaza de Armas de Quillota, en la Quinta Región, y el taller de literatura Escribiendo Cartas de Amor. 12 sesiones a partir del sábado en Quillota. También en la región de Los Lagos se repartirán libros recolectados en bibliotecas apartadas de la región. Esto bajo el formato de maletín literario. Cada uno contendrá 25 autores con un ejemplar de su obra y revistas literarias regionales. Mientras, en la región del Biobío se entregarán libros a 100 niños por comuna y acompañados por escritores de la región. También se realizará, organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, a través del Fondo del Libro y Divam, la mesa redonda Nuevas Tecnologías, Nuevos Lectores, a las 18:30, donde se hablará de libros digitales, bibliotecas virtuales y los desafíos que involucran en la Biblioteca Nacional. Eso se realizará en la Biblioteca Nacional. Bueno, además el domingo se presentará en la Plaza de Armas de Santiago, como tú lo decías, a las 18:45 horas. Además de la feria del libro, una obra de teatro, Clown. En el mismo lugar, esta vez en conjunto con la Cámara Chilena del Libro, la CNCA invita a los niños a participar el lunes a las 11 horas en Ríe, Canta y Juega con Pepito Pelayo. También el viernes 23 en Valparaíso, la celebración es a lo grande, con la participación del director y escritor nacional Alberto Fuguet. Este viernes a las 12:30 en Plaza Sotomayor 233, sede del CENTEX, Centro de Extensión de la CNCA. ¿Quién conversará con el público? Alberto Fuguet conversará con el público asistente. A las 18 horas también se presentará el show del mismo porteño, Tuga, también estamos situados ahora en Valparaíso, que acompañará con gestos la historia de aventuras que leerá una cuentacuento. Mientras que a las 19:30 horas la bailarina y coreógrafa Carmen Bouchard presentará el libro Carmen Bouchard, Modernismo y Vanguardia, editorial Cuarto Propio, de Jennifer McCall. Además, se lanzará el nuevo portal de derechos de autor de Chile, que permitirá difundir a través de internet los derechos disponibles de obras literarias de ficción y no ficción. Para motivar y fomentar la lectura, la librería Gonzalo Rojas del Fondo de Cultura Económica creó el Club de Lectores Letras Sin Fronteras, que incluye descuentos sobre el catálogo de la editorial, entre otros beneficios, y que comenzará a funcionar desde el viernes. También organizaron el primer concurso de marcadores ilustradores, los que serán parte de la gráfica del sello. Más información acerca de esto podrán encontrarla en www.fcechile.cl. fcechile.cl. A su vez, en Lo Barnechea se realizarán una serie de talleres y lecturas en el centro lector de esa comuna, Avenida Lo Barnechea 1174. Incluyendo un completo taller literario que analizará El Cante Jondo de Federico García Lorca. El viernes a las 19:30 horas, ofrecido por el director de la Academia Chilena de la Lengua, Alfredo Matus. Y si este fin de semana se encuentra en Rancagua, le anunciamos que en la Plaza de Armas de esta ciudad se exhibirán diversos volúmenes de antigua data, así como serán lecturas de autores de diferentes generaciones y la exhibición de obras de teatro para adultos y niños. Hemos llegado entonces al final de nuestro programa Aficción. Recuerde que nos puede descargar desde podcaster.cl, nos puede escuchar los días miércoles a las 4 de la tarde en radiojgm.uchile.cl. Soy Carlos Anduesa. José Bustamante, ¿por qué no decirlo? Estamos en nuestro capítulo número 22 de podcaster.cl para que entren en esa página y busquen todos nuestros capítulos anteriores. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.